Ya 2 minutos pasan de las 6 de la tarde, estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada. Nos vamos a ir hasta General Alvear, porque esta mañana se inauguró una muestra sobre Mafalda y María Elena Walsh, y vamos a charlar con el intendente de General Alvear, Gustavo Horacio Marcos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Carlos? Un saludo grande. Bien, acá andamos, armando un poco lo que queda del fin de semana. Claro, ahí está, con actividad. Bueno, esta mañana con actividad allí en la apertura de la muestra, ¿no? Sí, estuvimos, entre otras actividades, también tuvimos la unidad 30, que hubo entrega de jerarquía, pero temprano estuvimos a las 9, 9:30 de la mañana en la inauguración de la muestra sobre Mafalda y María Elena Walsh, un tema lindo que habían planteado y que se hicieron en todas las escuelas, y donde participaron 44 escuelas, 44 stands, todo habían hecho, habían masticado un poco los chicos todo el tema Mafalda y todo el tema de María Elena Walsh, y la verdad que muy muy bueno estuvo. Estuvo hasta hace un rato, hubo actividades en el Zoom de la escuela media. Uh-huh. La verdad que muy muy lindo, mucha participación de los chicos, y un tema Mafalda, o sea, todo el mensaje que nos transmitía, lo mismo, claro, que María Elena Walsh en sus canciones, en una época en que no se podía hablar mucho, ¿no? No se podía hablar mucho, exactamente. Y muchos éramos simples lectores. Claro, éramos simples lectores, a lo mejor no nos dábamos cuenta, sí, de lo que nos querían decir muchas veces las canciones de María Elena, uh-huh, Walsh en ese caso, que parecían canciones bobas, con letras que uno después, al verlos a la distancia, nos damos cuenta de lo que nos querían decir, ¿no es cierto? Sí, sí, gente intelectualmente gigante, ¿no? Sí, una lástima que las entremos a valorar cuando nos entramos, sí, cuando nos faltan, ¿no? Es un tema argentino ese, ¿no? Poco también. Gustavo, también va, tenemos ya en la parte política el lanzamiento de campaña hoy 8:30 de la noche. ¿Dónde va a ser esto? Sí, eso también, bueno, eso ya pasando a la parte política, hacemos como fuera un relanzamiento o el lanzamiento definitivo ya con vistas a las elecciones del 23 de octubre. Uh-huh. Nos juntamos hoy en el Partido Justicialista, en 1355, en la Casa del Pueblo, y presentamos o representamos la lista de candidatos que representaremos al Partido Justicialista Frente para la Victoria en las elecciones del 23. Esperamos, la verdad, mucha gente. Estamos un poquito asustaditos acá con el tiempo, con el tema que andan algunas nubes dándonos vueltas. Sí, sí, sí. Pero creemos que la gente nos va a acompañar, y el tiempo también. Esto, el tiempo pasa seguramente, no. Estamos medio asustados nada más. Pero realmente sí, esperamos mucha concurrencia de gente. O sea, no se suspende por lluvia, ¿eso quieres decir? No, absolutamente, claro, no nos va a suspender la lluvia, no nos vamos, claro, a parar. Y después algo seguramente vamos a comer algo, así que no sé si no, nos da el tiempo, si no lo haremos todo amontonado adentro de la sede, pero si no tenemos un patio hermoso. Y sí, bueno, aprovecho la oportunidad que me das, Carlos, para invitar a toda la gente de Alvear que te escucha en la tarde, que nos quiera acompañar. Hoy a partir de las 20:30 estamos juntándonos ahí en el PJ de 1355. Mirá, por lo que veo, acá acaba de salir un poquito el sol. Creo que va a aguantar hasta tarde, me parece a mí, Sí, están entrecortadas, sí, las nubes, ¿viste? Y no, la verdad que no nos ayudó la lluvia. El otro día la gente de campo está necesitando un poco de agua, y sí, los campos, y llovió hasta Tapalqué muy bien, pero de Tapalqué para acá casi nada. Tampoco que una cosa tan trivial como un lanzamiento, uh-huh, de campaña no corte el tema del agua para la producción, pero creo que está todo bien. Exactamente. Gustavo, bueno, gracias por el contacto, así que entonces la convocatoria es para las 8:30 ahí en la Casa del Pueblo. Sí, hoy 20:30 en la Casa del Pueblo, a todos los invitamos, nos van a estar acompañando seguramente los candidatos del Frente para la Victoria de la zona que hemos invitado, algunos, uh-huh, tienen las mismas actividades que nosotros, como Tapalqué, pero Azul nos dijo que nos va a acompañar, Bolívar también, Saladillo también, así que J. Almada creo que venía con su gente también a acompañarnos, y va a ser un gusto los candidatos a diputados de la zona de la séptima sección electoral. Walter Abarca nos va a acompañar, Alicia March nos prometió que estuvo ayer, antes de ayer, nos prometió que hiciera un esfuerzo, pero medio como que se tienen que repartir porque aparente en 25 de mayo también están haciendo lo mismo que nosotros, así que se nos complica un poco. Claro. Pero claro. Sí, te agradezco el contacto que nos haces, Carlos, y hasta otra oportunidad. Un abrazo grande, Gustavo, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Con el intendente Gustavo Marcos, ahí en el lanzamiento de, relanzamiento, podría ser, de campaña, en el Partido Justicialista esta noche a las 8:30 de la noche, en General Alvear. Van a comer cosas, seguro que van a comer cosas ricas, segurísimo que van a comer cosas ricas. ¿Seguimos con música?